Hay un cierto malestar, por lo menos así lo entendemos, porque hemos pulsado la opinión tanto de algunos vecinos, con todos no hemos podido hablar, evidentemente, hemos hablado con algunos, con comerciantes de la zona. Me refiero a la calle José Matía, que en principio pues ha quedado, en fin, aparentemente pues bien, pero quizás podía haber quedado mejor. Se refieren a los problemas de accesibilidad que generan pues las farolas. De hecho, hasta incluso creo que la televisión vasca ha estado ahí. Por cierto, nos visita mucho últimamente Llodio, el programa Euskadi Directo. Estuvo ahí presente porque los vecinos se quejaban de que las farolas pues no cumplían con los parámetros de accesibilidad. ¿Usted tiene algún detalle o algún dato sobre eso? Pues bueno, sí, yo conozco, quiero recordar que nosotros del Partido Socialista hemos impulsado el arreglo de la calle José Matía desde ya el año 2007, creo que es una obra muy necesaria y que en cierta manera ha quedado bien. Claro que tenemos que criticar el tema de la alineación de las farolas, pero no es algo que lo critique el Partido Socialista, es algo que lo ve cualquier ciudadano que pasa por allí. Yo ayer en la Comisión de Urbanismo pregunté, porque el sábado me personé yo allí, estuve por la mañana con un metro midiendo algunas farolas que están muy cuestionables, para mí es cuestionable su ubicación por algunos otros motivos, y pregunté a ver si se cumplía la ley de accesibilidad, la normativa de colocación de distancia en torno a al mobiliario urbano, que engloba bancos, farolas y demás. Se me dijo que sí, yo voy a pedir un informe técnico donde se me dé detalle de que eso se cumple, porque está clara una cosa. O sea, hay un par de farolas, por lo menos que yo he observado, que a mí me gustaría que el señor Menoyo y su equipo de gobierno se montasen en una silla de ruedas y pasasen por allí. Ya no solo una silla de ruedas, que irían con unas muletas o con un coche de niño y pasasen por allí. La ley de la accesibilidad efectivamente se puede cumplir, pero la accesibilidad a veces tiene un doble sentido. Y tú cuando te personas allí, en la bajada de la rampa del puente, ves una, según bajas la rampa, hay una farola que, vamos, si viene un niño corriendo o cualquier persona que vaya despistada, se pega un tortazo allí, que bueno. Y luego hay otra farola, que de la farola a la barandilla son 55 centímetros, pero es que por el otro lado, si quieres pasar, han puesto un pivote para que los coches no invadan la acera y también tiene sus dificultades. Ahí dudo mucho que se cumpla la ley de la accesibilidad, pero yo ante la palabra de los técnicos voy a concederles el beneficio de la duda y quiero que me lo digan bioinforme y por escrito, que es lo que cuenta. Entiendo que si eso se tiene que reparar o se tiene que subsanar, desde luego el Partido Socialista en una obra nueva Arcelí, no vamos a permitir que no se cumpla la ley de la accesibilidad, porque creo que es algo de que todos tenemos que tener mucha conciencia. Cada vez vivimos más años, cada vez tenemos más discapacidades y cada vez es más dificultoso andar por las calles, y más en el estado que están las calles de Llodio. Por lo tanto, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos con estas cosas. Bueno, pues veremos a ver qué para este asunto de la calle José Matía, un tema muy cuestionado, como seguramente muchos de ustedes saben, no por lo que estamos ahora aquí hablando, sino porque incluso ha sido noticia en otros medios, como por ejemplo la televisión. Bueno, pues lo dejamos aquí. Agradecemos a Charles Arasúa que nos haya aportado algo sobre la actualidad del municipio y por lo menos su opinión sobre estos temas de la recogida neumática, la posible solución a la rotonda de Ugarte, el túnel de la Teorro, que parece ser que sí, que hay proyecto, y el asunto de cuestionado también de la calle José Matía. Hay una cosita que yo creo que los vecinos, algunos que son afectados, se van a alegrar mucho. Se va a llevar al pleno del lunes la modificación también en el Plan General de Ordenación Urbana para la expropiación forzosa de terrenos para favorecer la accesibilidad a los edificios, es decir, para la colocación de ascensores y demás. Esto es una moción que metió el Partido Socialista, si queréis recordar, creo que fue hace dos meses, y bueno, ya se va a presentar esta modificación del Plan General y posteriormente supongo que ya nos presentarán también las ordenanzas. Creemos que esto es muy importante porque va a beneficiar la colocación de ascensores en edificios donde vive mucha gente mayor y gente con problemas físicos que les impiden, pues, en fin, salir de sus casas. Y todo lo que sea mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de las personas afectadas por una discapacidad, pues bienvenido sea, ¿no? Desde luego. Charles Arasúa, portavoz del Partido Socialista de Euskadi en Llodio. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a ti, Arcelí.